sigo dando de mí. Yo soy el que te da ganas de chingar. Un poquito más suave. Un poquito más suave. Un poquito más suave. Yo soy el que te da ganas de chingar. Un poquito más suave. Un poquito más suave. Un poquito más suave. Pronoc DJ, suéltalo ahí.